¿Qué pasa? Muy buenas. Aquí estamos los del desván para volver a abrir baúles y cajas y que vuelvas a oír esas canciones que hace que no oyes desde que tu madre te decía: ¡Niño, baja esa música! Y enfrente de mí, como siempre, el hombre que cada vez que se corta el pelo rellena 5 almohadones. Y lo peor no es eso, lo peor es que no parece que se ha cortado el pelo. ¡Boque! Gabón de Noi, Gabón Oreta, Gabón a toda la gente de Sinchilic. Y buenas noches también a toda la gente que nos escucha por las redes sociales. Ya estamos entre telarañas, entre polvo y ya con algo de frío en este desván. Sí, con algo de frío. Y aquí también tenemos a Espi. ¿Qué tal, Espi? ¿Cómo va la cosa? Muy buenas noches. Hoy os voy a contar lo que vamos a hacer esta noche. Una de las cosas más importantes son versiones, unas versiones muy guapas, recordatorio de bares, traducciones y, cómo no, traeros metal y rock de USA. Sí, señor. Bueno, compañeros, como nos ha dicho Espi, pues hoy tenemos Rock Made in USA. Y bueno, vamos a empezar a hablar. Primero vamos a poner un temita para entrar en calor, para irnos quitándonos el frío. Y luego ya nos iremos un poquito hacia los 70 y haremos un viaje por todas las décadas hasta que lleguemos a los días de hoy, ¿no, Emi? Sí. Eso es un poco la idea, ¿no? Recordar las bandas precursoras, ¿no?, de los años 70, sin saber a lo mejor que luego influenciarían a otras bandas, ¿no?, para hacer lo que ha sido el heavy metal, ¿no? Pero que al principio ellos hacían más que rock, un poco más duro, ¿no? Pero rock and roll. Y vamos a ir con alguien para combatir el frío con rock, con Dio. ¡We Rock! Faces. Hemos empezado muy fuerte con un tema, con el tema de Dio de Last in Line del 84. Pedazo de banda. Qué gran tipo además Dio. Buena persona, considerado para muchos una de las voces más influyentes dentro del rock y metal. Sí. Y aparte de ser un músico, un cantante americano, la mayor parte de las grandes bandas que le dieron a conocer eran bandas inglesas, no tanto Rainbow como Black Sabbath, ¿no? Eran bandas inglesas, que es donde se ha forjado a mejor su leyenda, como diríamos, ¿no? Bueno, sí que es verdad que ha hecho unos discos portentosos con Black Sabbath, eso es verdad, pero su discografía de solitario... Impresionante, sobre todo para mí, a mi gusto, son los primeros discos, que son unas maravillas, unas joyas. Sí, sí. Tendremos que hacer un especial día algún día. Y su primera banda se llamaba Elf. Elf, exactamente. Elf. Ahí sí que eran todos americanos. Bueno, y volviendo un poco ya a lo que queremos centrar el tema de hoy. Es el rock americano, ¿no? Sí, rock y metal americano. Por poner una fecha, un año hemos puesto los 70, 80, 90 hasta ahora, ¿no? Porque antes de los 70, claro que había rock, ¿no? Y joder, el otro día ya comentamos también los Stephen Wolf, con la de Born to be Wild, que es la primera canción donde se dice la palabra heavy metal, ¿no? Pero bueno, como una cosa muy anecdótica, ¿no? Una banda dura, una banda de... Hombre, al final sí, viene todo de Chuck Berry, mira, tío. Claro. Encima Chuck Berry, que te inventó el paso del pato, que tocando la guitarra. Y Elvis Presley, que al final era gente que estaba mal vista por los conservadores del blues. Sí. Y bueno, se originó el rock. Y bueno, al final se va a llegar a lo que hemos llegado hoy en día. Supone que esta noche vamos a hablar toda esa transición. Un poquito de eso, ¿no? Entonces, casi la primera... joder, tenemos a Bob Dylan, lo que ha comentado Chuck Berry. Joder, tanto... Hendrix. Janis Joplin. Patti Smith. Joplin, Doors. Hay muchísimas cosas, pero... Hemos puesto los 70 por empezar por allá. A los 70 Henry ya estaba muerto, pero había dejado una influencia gigantesca en la forma de tocar la guitarra, ¿eh? Sí. Había influenciado muchísimo. Y los 70 fue pues un comienzo muy fuerte en el que explotó un montón de bandas. Una barbaridad, bueno, es que empezó ahí. Pues, y el tema de ese hard rock. Sí, eso. Dentro del hard rock, sus diferentes vertientes, pero... con una calidad todas impresionante. Sí, porque Estados Unidos, ser un país tan grande y tantas influencias de tantas cosas, joder, es que tenías en la parte de Nueva Orleans donde se hacía todavía el blues, jazz, la parte de California donde todavía estaban los Beach Boys ahí surfeando y cosas de estas, ¿no? El sur con el rock sureño, y luego la parte de Nueva York donde se estaba creando ahí un protopunk, ¿no? Como decir, todavía no se había inventado el punk, pero allí ya se hacía una cosa diferente. Pues todo eso vamos a tocarlo aquí un poquito ahora, ¿no? 80 y pico también la Bay Area de San Francisco generó un poco el thrash metal, en Tampa, Metallica. En Florida, sí, sí. La evolución. En Florida más el Black Death, y bueno. En los 90 en Seattle el grunge, o sea, grunge. Es que ha sido tantas cosas aquí vamos a hacer cuatro pinceladas, ¿eh? No vamos... Nos vamos a dejar un montón de grupos fuera. Claro, pero es que nada, simplemente queremos poner un poquito de todo. Es que necesitaríamos programas y programas. ¿Y qué os parece si empezamos, pues, alguien de los inicios, con algo de Johnny Cash? Sí, porque Johnny Cash, aparte de ser un tío con una personalidad, con una voz, joder, con un tío que... unas letras comprometidas, que se jugaba la vida muchas veces, pues yo creo que era el... Como el rockero que no se vendía, ¿no? Como el tío duro, como la persona incorruptible dentro de su trabajo, ¿no? Sí, digamos que Elvis se llevó la fama y sí. Johnny Cash estuvo un poco en el segundo lugar. Pero ahí. Pero es un tío que ha influenciado muchísimas bandas, como por ejemplo puso Emi la semana pasada a Volbeat en la banda esa danesa. Sí, que comentamos además eso que había muchas versiones de Johnny Cash en Volbeat, ¿no? Y la forma y la estética y la forma esa de dureza, ¿no? Sí, un poco Elvis era el guapito, bien pintado, el que, bueno, también el que tenía un poco más de marketing, y Johnny Cash era un poco el macarrilla con el tema que vamos a escuchar ahora, también un poquito en las drogas con el coca, con ese tema de Cocaine Blues. One morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck that loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Said, yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shot her down. Pues sí, Johnny Cash y Bob Dylan, también otra persona que a primero de los años 60 hacía un folk, como una gente comprometida también con las causas sociales, con los problemas de los trabajadores. Y en el año 65 hay un cambio total en el Festival de Newport, que era, pues no sé, como podía ser ahora... el Resurrection o alguna cosa de esta, ¿no? Para la gente que le gustaba el folk, ¿no? Y Pete Seeger, que sería como un cantautor de los que teníamos aquí, La Bordeta, por ejemplo, ¿no? Entonces todo el mundo estaba como muy centrado en ese tipo de música, ¿no? Se veía el rock mal, ¿no? La música electrificada no gustaba. Y en el año 65 Bob Dylan sufre un cambio. A la mitad del concierto coge la guitarra eléctrica, la enchufa y empieza a tocar. Ahí la gente se vuelve loca, pero no de bien, le empieza a llamar traidor, Judas, porque no le estaba contradiciendo lo que él mismo decía, ¿no? El propio Pete Seeger, que era el que organizaba el concierto, cogió un hacha y quería cortar los cables de alimentación, ¿no? Y de ahí evoluciona a decir él mismo que el rock también puede ser una cosa comprometida, que no es simplemente el rock es una cosa para pasar el rato, ¿no? Entonces ahí es cuando el rock empieza a comprometerse con las cosas, ¿no? La siguiente banda que viene ahora, la Creedence, es una banda también de rock and roll, gente con unos ritmos de blues, de Nueva Orleans, de los pantanos, ese blues pantanoso también, ¿no? Pero son letras comprometidas. A ellos les cogió el Vietnam. Y la gente de su edad se marchaba a la guerra y la mayoría de ellos no volvían. Y hay una canción, por ejemplo, la de Fortuna y Son, que es el hijo afortunado, que comenta eso, cómo se comprometían ellos con las letras, ¿no? Cómo criticaban a los políticos que decían, por un lado, chavales, tenéis que ir a la guerra, pero a sus propios hijos los dejaban en casa, ¿no? Entonces... ya el rock no era solamente para bailar o ligar, ¿no? El rock se comprometía con letras y con canciones. I see the moon rising. I see trouble on the way. Bueno, pues veis cómo va subiendo un poquito la intensidad, ¿no? De Johnny Cash, de la Creedence. Y ahora vamos con lo que para mí sí ha sido la zona, o por lo menos donde se hacía el rock, que luego ha podido ser como más hard rock, ¿no? Que sería lo que se ha llamado rock sureño, ¿no? La semana pasada ya pusimos a los indios de los Blackfoot. De los Blackfoot. Y hoy vamos a poner, no son indios, pero también son los fuera de la ley, son los Outlands. Que guitarreo, caña y bueno, ya veréis, escucharlos. Y que su rock nunca morirá. Eso es. There's fresh horses and we're ready to ride. There'll be another showdown around sunset, and we'll be coming back dead or alive. There's a chain smoker, a bright shotgun, an all-night game of cards in the back. Yeah, the loser's getting riled and the game's getting wild as the deuces and the one-eyed jacks. Steve and Ronnie, Outlands, Southern Wrong Will Never Die, como sería el rock del sur nunca muere, ¿no? Y veis lo que decía, ¿no? Canciones muy melódicas, que es con fuerza en las guitarras, ¿no? Que van marcando un poco lo que se va haciendo, ¿no? A primero de los años 70, ¿no? Otra banda parecida también de rock sureño, Molly Hatchet, Whiskey Man. Y seguimos en los 70, cuando se construyó aquel famoso eslogan de Rock and Rebel, ¿no? Y un poquito, bueno, hasta ahora hemos estado hablando, pues eso, que si Bob Dylan, Johnny Cash, Elvis. Y ahí llegamos un poquito, bueno, todavía siguiendo en los 80, entra la mujer. Teníamos a Patti Smith y salió un grupo también con el que vamos a seguir ahora, la Runaways. Grupo que, bueno, al final tampoco duramos muchos años. Yo creo que en el 79 terminaron, sacaron su cuarto disco. Sí, cuatro discos creo que tienen, sí. Y, pero bueno, luego cada una siguió un poco en solitario y haciendo un poquito más de rock. Pues Lita Ford, por su lado, y Joan Jett yo creo que ha sido la que más ha durado o la que más personalidad tenía dentro ha sido la Runaways. Fue el primero, pues eso, con el rock and roll, no el punk, ¿no? Ya hablaremos otro día del punk, que si se inició en Inglaterra o en Perú. O en Perú. sí, como ahí tenemos pruebas, y tenemos, ya las pondremos otro día. Pero bueno, la Runaways y la mujer ya como saliendo en el mundo del rock and roll, imponiéndose, y toda la gente con todo el respeto que se les ha tenido. Sí, por supuesto. Y el otro día, además, que hemos tenido aquí bandas, que otro día hemos comentado las Gil School y las Runaways, a ver cuáles eran. Al final, las Runaways es la banda haciendo este tipo de rock and roll un poco más duro y con letras un poco más comprometidas. Yo creo que ha sido las Runaways las primeras. Hicieron una gira, pues estuvieron en Japón, bueno, aparte de se recorrieron todo Estados Unidos, estuvieron por toda Europa también. También les metieron un poquito de publicidad y un poquito de bombo, pero bueno. Fue con lo que se empezó un poquito el macarrismo con las mujeres en el mundo del rock. Sí. Bueno, y tampoco os olvidéis de la banda también americana Heart, que son dos hermanas, Herman and Wilson, y también empezaron por el 70 y pico. Y tienen un rock muy guapo, ¿eh? ¿Ves, Espi? Si es que siempre nos sorprendes. Siempre tienes un grupo que no conocemos. Yo me lo has dicho antes y yo no las había oído. Pues tiene una pedazo balada que se llama Alone, que eso es impresionante. La habréis oído muchas veces seguro en la radio. Y no la relacionamos con... Exactamente. Con, pues ahora vamos con la Runaways y su School Days. El desván del rock. Ostiralero, gaueko amarretatik gauerdi arte. Zintzilik irratian. Bueno, y a las 10:30 nos vamos a ir al momento bares, recordando que estamos con ellos, que los abran cuanto antes, que ellos no tienen la culpa y que lo estamos pasando muy mal sin los bares. Pero bueno, el sábado pasado hubo una concentración con una marcha por el pueblo y bueno, un montón de gente se apoyó, se notaba que la gente tenía ganas de estar con ellos y mostrarles su apoyo. Ahí estaban no solamente los bares y los hosteleros y la gente de restaurantes, joder, estaban los camiones que reparten bebida y que también, claro, no se consume, no se vende y todo el mundo lo está pasando muy mal. Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestra campaña desde el desván, ¿no? Apoyo a la sostelería. Eso es. Y vamos a comer, bueno, ya sabemos, sí, los bares que son, pero bueno, ahora por ahora tenemos 4 bares que nos piden temas a los que les estamos haciendo un poquito de caso. Eso por es. Todo lo que nos aguantan ellos o nos durante aguantaban año, cuando estábamos nosotros ahí bebiendo. Así que por lo y menos. Y bueno, pues esto va para el Reina, para el Aker, para el Gamón 14, para el Bar Aralar. O sea, los bares. Pero bueno, que en el fondo también es un poco para todos los bares, ¿no? Para todos los bares. Y hoy, mira, hoy además, casualidad. Tenemos unos temas también pedidos por ellos que coinciden mucho con la temática que tenemos hoy aquí, ¿no? De rock americano. Sí, y tenemos a los Motley Crue. Los Motley Crue es una banda californiana, creo que son, ¿no? Y menudo salto hemos dado ya. Pero bueno, es que tienen sus años. Claro. También hay que decir que nos hemos dejado pues a los Eagles, a Toto, a Lenny Skynyrd. Que si nos da un poco de tiempo al final del programa, pues igual ponemos trocitos de todos estos temas. Hombre, para recordarles. Lynyrd Skynyrd es otra banda que también, joder, no se puede poner, pero la de Free Bird, ese punteo... Hoy 2 horas se nos van a quedar muy cortas. Sí, sí. No, es que necesitaríamos programas y programas para poder rellenar toda la música que hay. Foreigner, y es que yo qué sé, Buffy English, es que infinidad de bandas. Bueno, pues mira, Motley sí representa un poco ese glam, ¿no? No el glam primero, que luego vamos a comentar un poquito el glam que empezó en Nueva York, ¿no? Pero ese glam segundo que empezó en los 80 en la parte de California, que era los pelos rubios, los cardaos. Las mallas de leopardo. Bien. Bueno, que también hay que decirlo, yo en Rentería las he visto. Vale. Será hace muchos años. Y no voy a decir a quién. Todos tenemos un pasado. Pasado oscuro. Un pasado a motas, más que oscuro. Bueno, dispárate a los Motley. ZZ Top, era también para los bares del pueblo. Todos los apoyo a los bares. Aquí estamos tomándonos una cerveza a su salud. Y algo de Tennessee también. Bueno, esta banda también que tienen el... No el orgullo, no sé cómo decirlo. El mérito de ser uno de los pocos grupos que después de 40 años siguen los hermanos Gipsos con Dusty Hill y Fran Vera a la batería. O sea, que llevan los miembros originales. Sí. Será de las pocas bandas que existan ya que tengan las formaciones originales. Y que sigan vivos, porque otro power trio que es el de los Motorhead, de los primeros discos, que eran el Lemmy, el Phil Alemán Taylor y el Eddie Fazclar, están muertos los tres. No queda ninguno. Están muertos los tres. Bueno, pero ahora nos vamos al año 77, si no me equivoco, ¿no, Emi? Sí, exactamente. No, al año 70. Nos volvemos al año 70 con... Este ¿Pol? Baúl es de ida y vuelta. No, pero yo porque sé qué tema viene. Una cosa es el grupo y otra cosa es el año del tema. Vale. Sí. Pero bueno, vamos a ir a Nueva York. Nueva York, allí ya sabéis que siempre se ha cocido todo. Lo mismo que en el sur eran unas bandas más militantes al rock and roll, ¿no? En Nueva York se hacía todo. Hasta una estatua. Y claro, no, es imposible. En el 70 se hacía tantas cosas. Pero vamos a poner algo de los Detector, que si no los conocéis, lo ponen como el protopunk también, ¿no? Como antes de que los Pistols en el 77 arrasaran en Londres, esta banda ya lo hacía en Nueva York. Una banda valiente, descarada. Y si no lo sabéis, Ross DeVos, el que luego fue guitarrista de Manowar, estaba con ellos en la banda original de Detector. Vamos con ellos. Pues para toda nuestra audiencia, Detectors y Search and Destroy. Yeah! Dictator en directo. Ya veis cómo juegan a dos bandas, ¿no? Esa voz totalmente macarra y ese punteo haciendo, pero vamos, de los mejores punteos, ¿no? Ross DeVos. Luego en Manowar, ¿no? Ya se vio lo que hizo, ¿no? Y en el mismo año, en el 70, y en el mismo sitio en Nueva York, otra banda empezaba, los Kiss. ¿Qué significa Kiss? Beso. ¿Beso? En los años, ya no, en los 80 o los 90 se decía que eran King in Satan Service. ¡Coño! Los reyes al servicio de Satán. Claro, esa gente periodística de todos los periódicos que estaban en contra del rock y que decían que el número a la bestia, que si satánicos y todo el metal y todo el rock era satánicos. Como los WAPS, ¿no? Los WAPS, ¿qué son? Anglo-Saxon Protection. We are sexual pervert, nosotros somos pervertidos sexuales, o WASP, avispa. Pues con Kiss tuvieron lo suyo. Kiss de beso, de qué romántico. Aquí era Sin Chilic. Sí. O si no, los reyes eran al servicio de Satán. O sea, completamente distinto. Sí, sí, sí, sí. Pues los Kiss, con un tema además, un clásico de ellos. El otro día pusimos Detroit Rock City, también, que es buenísimo. Pero este es Love Gun, pistola del amor. Yo no sé que cada uno entienda pistola como mejor pueda. Bueno, los Kiss, eso del grupo que muchos años estuvieron pintarrajeados, vestidos, no sé si yo con mallas de leopardo, como... Hombre, tampoco le veo a Mendecu con mallas de leopardo, pero como gente que había por Izieta. Bueno, y ahora son una máquina de hacer dinero, porque tienen hasta ataúdes de nombre propio. O sea, que esto es una máquina de sacar... Lo juro. Hostia. O sea, sí, ¿verdad? Es bueno, una máquina de sacar dinero. Tiene de todo. Vamos, es una pasada. Merchandising. Yo creo que tengo oído también que hasta Paul Stanley y Jane Simmons, que digamos que son los miembros originales de la banda, que tienen pensado que incluso cuando ellos ya no puedan tocar o no quieran tocar, dejar como una corporación ahí que siga funcionando, como bajo... Conseguir cuatro músicos de estudio que siguen tocando sus temas. Eso es. Y ellos se llevan todos los royalties y todo, hombre, me imagino que les pagará... Sí, algo. Como una banda de versiones, pero con la autorización de... O sea, bueno, de ellos. Eso ya lo veremos, a ver si existe eso o no. Pero bueno, que está bien. Y bueno, vamos a continuar ahora pues con una banda también americana, como hemos dicho, de San Francisco, banda de finales de los 70, llamado Journey. Y bueno, ¿qué decir de ellos? Pues componentes son de primera magnitud, son una panda de músicos impresionantes. Por ejemplo, pues, ¿qué os voy a contar de Dave Castronovo? Que no sepáis, un batería reconocido. Neil solo a la guitarra. Y bueno, han tenido como cuatro cantantes esta banda. Steve Perry, Steve Algeri. Han tenido... Jeff Scott Soto ha estado como menos de un año, pero es una maquinorra. Y el cantante Arnel Pineda, que es el que está hasta la actualidad. Y con vosotros va tema de Journey. Living just to find emotion high. Hay una nube en el horizonte, oscura y gris. Otro signo de contaminación. La amenaza es real. No te muevas. Otro día de falsa adicción. Oscuros fantasmas han venido para quedarse. Buscando una manera, una visión fuera de aquí. Enciende el fuego. Alimenta la llama. Voy a drogarme, persiguiendo diamantes en el cielo. El futuro es la razón. Como no actuemos, la basura se quedará para siempre. Alto y seco. Y no hay salida para escapar. Escucha a los ángeles llorar. Formemos un nuevo batallón. Ojo por ojo. Será mejor que no nos levantemos si queremos vivir para siempre. Bueno. Pues esto es lo último de Udo. Es una letra, como hoy bien hemos dicho antes, que el metal y el rock es compromiso. Y esta es una canción del último disco de Udo, como ya muy bien he dicho, que lo que trata es de salvemos el planeta, nos lo estamos cargando y hay que unirnos todos pues para salvar. Compromiso, compromiso. Y es la traducción que ha hecho Emi. Y eso. Decir también que es el único grupo que va a sonar hoy que no es rock madrinusa. Pero bueno, es que hemos respetado lo que es un poquito la temática del programa, ¿no? De las traducciones, el tema de los bares. Luego tenemos una versión, pero la versión. Sí, sorpresa. Luego hay una sorpresita por ahí. Bueno, Espi, ¿qué tenemos ahora? Sigamos con ese país que tanto ha aportado al rock and roll. Bueno, pues y no en otras cosas. Hostia, que tos. Bueno, cachondeo aparte, vamos a continuar con otra banda americana llamada Cinderella. Y que, pues eso, es un muy mucho rollo, pues más de lo mismo, pero con una calidad impresionante, rollo, pues, hard rock y todo eso. Y, bueno, pues que cantar con la voz, pues la voz inconfundible de Tom Kafer, esa voz rasgada que te llega hasta lo más profundo. Y, pues, muy diferente para mí a los más, así, bandas de pelo cardao. Pero para llamarse Cenicienta. Y sí, a mí el nombre siempre me ha dejado un poquito así. Bueno, nadie es perfecto. En aquellos momentos se ponían por nombres así un poco. Y absurdo. Tocar un tema como el que vamos a poner, que es La carretera de los gitanos de Gypsy Road. Some Nos vamos con un poquito de Tesla. ¿Qué nos cuentas, Espi? Bueno, pues es una banda de Sacramento. Originaria de Sacramento, ya como he dicho, y año 1984, fundación. Y bueno, pues es una banda muy, muy en la misma onda de este tipo de rock de la época del hard rock, muy glam y tal, pero con otra voz, o con una voz muy especial también, que tiene una voz muy rasgada. Yo, a mí, su nombre viene de eso, del descubridor Nikola Tesla. Y bueno, pues. Y de los coches. Sí, pero posterior, claro, pero los orígenes, todas esas cosas están, hombre, de este descubridor. Es la evolución. Tesla dicen que fue un adelantado a su tiempo, que muchas patentes que había se las jodieron entre unos y otros, ¿no? Pero que dicen, y luego al final su muerte desapareció en un cuarto, no se volvió a saber de él. O sea, es una cosa curiosa lo de... Se apagó como la luz, como la bombilla que inventó. Exacto. La electricidad. No, él fue el que inventó... Todo. Las baterías, la electricidad, las bombillas... Creo que Edison le debió fusilar todo. Todo. Sí, y Marconi, y luego... Es verdad. Y luego también él inventó un sistema, el que, bueno, que quería... Lo que era la generación de la corriente alterna, por medio de ondas. Sí, exacto. Ya estás metiendo AC/DC por medio, corriente alterna y corriente directa. Bueno, vamos con la música, que es lo que nos importa. Al final esto va a parecer un programa de Iker Jiménez también. Ya te digo, vea, pincha la música. Venga, los pongo. Hanzou de Tesla. Oh, y seguimos desempolvando baúles. Yo antes de nada quiero decir que me han gustado mucho los Tesla, ¿eh? Llevaban, o sea, no es una de las bandas que he seguido, sí que las había oído en aquellos años, pero lo he vuelto a recordar ahora y me han gustado muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Pues yo Tesla. Tengo... ¿Me dejas una cosa? Sí, sí, sí. Joder, estás en tu casa. Gracias. Un pequeño inciso. Mira, allá por el 92 o 93 o así, tocaron de teloneros de Scorpions aquí en el Velódromo de Anoeta. Y pedazo de bolo. O sea, es que yo ahí fue la primera vez que los conozco y digo, pero ¿esto qué es, tío? Pero qué pasada, tío. Qué voz más rasgada, qué pedazo de banda. A mí me encantó. Vamos. No, y musicalmente, y la guitarra, me han gustado muchísimo Tesla. Y luego han tocado en Bilbao, en la campa de arriba, en el monte. Ah, en Cometa. Cometa Mendy. Sí. Y volví a repetir porque digo, es que esta banda no me la quiero perder otra vez, porque es que es una de mis bandas preferidas dentro de este del hard rock. Sí, sí, pues, ¿qué os parece si volvemos a Nueva York? Sí, es que no, en Nueva York, ya, no, bueno, ya un poquito. Hemos estado hablando un poquito mucho de los 70. Yo creo que ya es hora de llegar a los 90. Y mira, con un grupo que también tocó en el Velódromo. Yo, mira, recuerdo yo un par de veces, una vez con la despedida de Bruce Dickinson también o algo así. No. Con Iron Maiden. Con Iron Maiden, pues sí. Pero no con la despedida. Con el. Bueno, yo sé que traían el Persistence of Time. Eso es. Y la gira de Maiden del. Del Fear. No. Del No Player, o no Player for the Weekend. Pues eso. Pero entonces ahí no venía Bruce. Sí. Todavía estaba. Fue cuando. Es que yo no sé si recuerdo que era la despedida con los últimos conciertos que iba a hacer Bruce con Maiden. La despedida fue a cabo de un año o dos años que tocaron en el Polideportivo. En el Polideportivo. Con una banda, no sé si os acordaréis. Que se llama Números Rojos. Que fue flipante, pero en Petit Comité. Y yo digo, es que no me lo puedo creer. En el Poli metido Iron Maiden. Sí. Me parece un bolazo, una entrada roja. Ya la veréis algún día. No, pero bueno, pero los vamos. Maiden, los sí, Maiden, además. Fue, esto es un paréntesis. Con Donosti ha tenido siempre muy buen rollo, ¿eh? Aquí vienen a preparar las giras. En el Hotel Costa Vasca han preparado las giras. La del Piece of Me creo que la prepararon ahí. Han llegado a ensayar en un colegio en Alfa. Y un día traeremos a gente que ha tocado en varios grupos. Cuando esto de la puta pandemia nos deje de traer aquí a entrevistar grupos. Podemos hablar aquí gente, sí. Yo sé, y Emi también sabe, de gente, no vamos a decir no hay nombres y ni grupos, que Iron Maiden ha ensayado en su local. Eso es. Aquí, al lado, en Alfa. Y jugando a futbito con ellos. Sí. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Nos venga, vamos. Sigamos en este, en el desván de hoy hay una carpeta aquí polvorienta que pone New York de los 90. Bueno, y pone 80 y pico empezaron. Sí, bueno. 80 y pico. Y bueno, pues ahora vamos a un poquito más de un poco música, un poco más extrema, un poco más cañera. Sí, se iba acelerando, ¿eh? Yo el estoy viendo ya. Que se va acelerando, sí, se va acelerando, ¿eh? Es que esto de Bob Dylan, Jenny Joplin y Jimi Hendrix. Bueno, a las 10 de la noche ha estado bien, pero... Ya, no, no, para que la gente no se quede... Esto de que se está poniendo calentito con su bajo, con su fuego bajo y su mantita... No. Vamos a meterle caña. Vamos a meterles un poquito de caña, que se les mueva la sangre. Y vamos, ¿con qué? Pues vamos con Anthrax. Got the top kick in my head. Bueno, Boque, ¿ahora por dónde vamos a ir? Pues mira, pues vamos a seguir con alguien, pues nos vamos a quedar en Nueva York. ¿Para qué vamos a viajar un poquito más lejos? Con gente que también se ponía una gorrita, que también llevaban bermudas, medias blancas. Así, pues mira, pues muy parecido a Anthrax, pero que no tenía musicalmente camiseta blanca de tirantes. Sí, y pañuelitos y cosas así. Un tal Mike Moore, por ejemplo, sí, puede sí. ser. Pero no sé, Emi nos está mirando como dice, ¿de qué hostias hablan estos dos? ¿De qué planeta son? Pues también, pues mira, joder, lo puedo atar con el grupo que teníamos pensado hasta poner luego. Pues antes hemos estado hablando, has comentado Wespy, que tocaron Maiden en el polideportivo. Pues en el polideportivo también ha tocado este grupo. Aquel, pues también, pues no voy a decir el año porque la voy a liar, pero Testament, Slayer, Suicidal y Testament. Y nos vamos a quedar ahora con Warning Sign Mage de Suicidal, ¿no? De Suicidal Tenor, sí señor. ¡Dale ya! Me ha venido una inspiración y me ha venido a la memoria que Suicidal, eso, cuando lo comentaba antes, el Clash of the Titans fue en el 90 con un grupo que es el siguiente que vamos a poner, a Testament. Eso es, Testament, una banda de California, de lo que en su momento se reconoció como la escena thrash metal de la Bay Area de San Francisco, bueno, aunque son California exactamente, la ciudad de Berkeley, con un tema que se llama Natid Blood, y es un arrebato a una defensa de, bueno, claro, como sabemos que el cantante Chuck Bailey es originario de una tribu, es una tribu nativa, una tribu india, sí, pues sí. Esta canción Natid Blood va sobre eso, sobre cómo les han machacado los americanos a los nativos americanos. Entonces, pues es un poco de sacar un poco la rabia y esa casta de una tribu, de la tribu, ¿no? Lo que es el orgullo de ser indio, el orgullo de ser indio. Natid Blood con vosotros. We'll be right back. Joder, Espi, ¿no te parece que a Boque se le va la olla mandándonos a las pirámides a desenterrar vinilos? Emi, calla y sigue picando, que si no, no terminamos nunca. El desván del rock. Ostiralero, gaueko amarretatik, gauerdi darte. Zintzilik irratian. Venga, a seguir picando, cabrones. Esto es una cuña. Sí, señor. Bueno, seguimos. Ya estáis viendo cómo, joder, la evolución de la música en Estados Unidos, que podría ser casi igual aquí en Europa también, ¿no? Pero en Estados Unidos que estamos viendo, yo también me estoy dando cuenta cómo va subiendo en intensidad, en fuerza y en rapidez, sobre todo, ¿no? Yo creo que más flipo es la rapidez. Se sigue teniendo una calidad musical muy alta, pero la rapidez es impresionante. Es que ya no puedo ver la cabeza, es lo que yo, de lo que me quejo siempre, que cada vez más rápido, y al final quieres mover la cabeza y no puedes. Tú si quieres mover la cabeza la puedes mover en cualquier momento. Es que no vas a poder hacer mover las greñas. Eso es. Vale, la greña no puedo moverla, cabrones. Tengo una peluca del trastero, no te preocupes si quieres. Bueno, ahora vamos con otra banda, Disturbed. Cuéntanos, Espi. Bueno, pues qué contaros de Disturbed. Pues una banda, pues de lo que ahora mismo lo meten dentro de lo que hacen la gente hoy en día y tal, pues lo meten dentro de cuando no saben la gente, como digo yo, de decidir y de dónde meter a unas bandas, lo meten dentro del rollo alternativo, otros lo dicen new metal. Yo diría que son diferentes, son auténticos. Y el cantante de Dimmer Dryan es una máquina. El tío tiene una voz muy especial. El tío en los primeros conciertos y tal, pues empezó, pues cuando empezó su escenografía, por decirlo de alguna manera, era ir con un mono del Corredor de la Muerte. Y era súper espectacular. El tío rapaba y unas pintas de las y sonidos muy industriales. Y bueno, pues contaros también de que la última versión que hizo de una canción de Simon y Garfunkel, hecha por ellos, de Sound of Silence, es, ¿qué os voy a contar? Me gusta más que la original, es impresionante. Pero vamos a ir ahora con un tema de Disturbed. Pues trate el otro día. Pues sí, mira, aquí para la parte que hacemos de versiones, estaría muy bien escucharla, ¿eh? O exactamente, de versiones. O si no, otra vez que haremos pues otro especial baladas o lo que haga falta. Y pues que hombre, podrías haber dicho otra cosa. Bueno, comentarlo así, pero especial baladas de 10 sí. a 12 un viernes aquí en Sinchili, que ratía. Oye, pues queremos durar un poco más tiempo. Yo he oído que va a hacer mucho frío este invierno. Nos van a echar. ¡Arrímate! ¡Arrímate, Matea! Yo que estaba pensando, decía, hablar con la dirección de la Sinchili para que nos den una horita más. Bueno, pero no si el día. Si ponemos baladas. No el día de las baladas, precisamente. Bueno, vamos con un tema de ellos. Like an unsung melody. Se nos está apagando la chimenea en este desván. Y yo creo que tenemos que volver un poquito hacia California. Cuando se dice hacia el calorcito. ¿Es un poquito de punk rock, por sí, ejemplo? Sí, sí, podemos poner un poquito de punk rock sobre un grupo que, bueno, se gestaron prematuramente en el 86, pero bueno, no grabaron hasta bien entrados los 90. Y junto con Offspring y, joder, mi otro grupo que me ha venido a la cabeza, que no he traído nada, podríamos haber traído Rancid, un poquito fueron los que gestaron ya un poquito el punk rock. Boque, eso es para el baúl ese que tenemos guardado, que tiene todavía bastante polvo. Sí. Que será un baúl USA 2. Rocking the USA 2, sí, sí. Joder, ejemplo, sí, ¿no? Nos estamos dejando un montón de grupos, un montón de temas. Bueno, yo, ahora que ponemos los Green Day y abrir dos. Ah, mira, lo has dicho, no habíamos dicho que eran Green Day. Bueno, vamos a poner. Pero quiero decir que estas bandas son herederas de los Kennedys que pusimos la semana pasada, ¿eh? Tienen esa rebeldía y esa forma de tocar la guitarra como si fueran montadas en un caballo, ¿no? Yo diría que son hijos de papá, tío. A mí me suenan un poco hijos de papá que van de malos malotes. Porque... Pues no sé si eran hijos de papá, pero el video... Uno de los vídeos más famosos que se ha hecho de ellos fue el año pasado. Se reeditó, lo mandó alguien de aquí. Es en el Gasteche de Andoain. Y buscáis Green Day Andoain en YouTube, y es verdad, vinieron aquí en el 90 y algo, no sé en qué año vinieron, como un grupito más que vinieron aquí, pues como los grupos que venían aquí a Gasteche de Rentería. Sí, sí, sí, sí. Un grupo que vino a Gasteche de Andoain, y fueron ellos, Green Day, cuando no nos conocían, y Dios. Yo solo he visto ese Gasteche, solo he visto a Comba, por eso no puedo hablar más. Y tienen un tema que es el que vamos a poner, que es el de, viene de puta madre para el nombre de hoy, de American Idiot. We'll be right back. y no es que se haya cortado el tema, sino que está censurado. Pero no nos vamos a mover de California y vamos a seguir con otro grupito, también punk rock, que también ha tocado aquí en el Velodromo, que son Barrilillón y su punk rock son. Bandas comprometidas, demostrando que el rock and roll no solamente es diversión, sino que también se puede uno divertir y reivindicar cosas, ¿no? Como los Nasty Boys decían, ¿no? Tienes tu derecho a divertirte, ¿no? Claramente. Y ahora vamos a ir con un tema de una banda de Tampa, Florida, Ice Earth. Una banda, algunos lo denominan power, otros lo llaman speed metal. Yo creo que juega un poquito con todos los aspectos, con la banda, con el power metal, con el thrash metal. Una banda... Rapidez, zapatilla, ¿no? Zapatilla. Sí, pero con una técnica impresionante y luego pues con unas... Además no hacen baladas también, hacen power ballads, unas canciones que empiezan como siendo balada, luego le dan caña, vuelven a bajar el sonido y siempre ha tenido pues... unos cantantes impresionantes. Ha tenido... A mí, personalmente, me quedo con Matt Barlow. Pero también ha estado Ripper Owens, que ha estado en Judas. ¡Ostras! Vale, ha vale. Ha estado que en un par de discos. Sí, y ahora ha estado un cantante, si no me equivoco, se llama Stu Block, que estuvo en Into Eternity. Y es el cantante que lleva tres discos de estudio. Y la guitarra es... El alma mater es el único miembro original que queda de la banda, que se llama John Sifers. Y vamos con ellos, con Ice Earth. I died for you. See you. Oh, how I love you. 12 menos 7 minutos y el cajón del rock y Made in USA se está limpiando ya de polvo, ¿eh? Sí, pero bueno, se nos han quedado muchísimas cosas por comentar, por poner. Yo creo, Emi, que tenemos varios baúles todavía bueno, para atrás. Hay varios baúles. Sí, sí, USA porque... volumen 2, USA Metal volumen 3, yo qué sé. Hay mucho que decir, es que mira... Os voy a poner por debajo un poquito de Lenny Kravitz, que también... Por ejemplo, por ejemplo, es que hay tantas cosas, y además tantos estilos, y tantas cosas que comentar y que no hemos puesto, joder, es que... Pero no puedes. ¡La Patti Smith! Pero es que ya sabíamos de que esto era imposible, es un país tan grande, con tanto género de bandas, de estilos musicales... De bandas que se nos han quedado por el camino, incluso de los mismos estilos que hemos estado hablando hoy. Hay un montón de bandas. Se nos han quedado un montón de bandas por el camino. Joder, mira, Ted Nugent también, que es otro guitarrista. Pues todo, Toto, David T. Chastain, Five Finger Death Punch. Mira qué guitarra de Ted Nugent. Hay que hacer un Rock Marine USA 2. Line Skinner también, el punteo de Fry Beer también, que es maravilloso. Tus colegas Blackfoot. Blackfoot, que pusimos el otro día. Sí, nos sí, podemos sí. poner un poquito más tranquilos, pero el punteo este de los Eagles en Hotel también, California también. Es mítico. Es que cuánta música se nos ha quedado por en el tintero, en el baúl de los recuerdos. Pero bueno, mucha gente conoce las canciones, conoce los temas, sabe que nosotros hemos... querido simplemente exponer aquí encima de la mesa un poco los grupos, parte que los que se conocen y parte los que no se conocen, ¿no? Pero bueno, eso será otro día. Claro, es que dos horas es lo que es da. Es lo que hay. Y vos que ya no me estás viniendo prisa porque esto se viene abajo ya, que se acaba. Que se acaba, Taja River de Gouda, aquí zuten bezala, Bagaurko Euskal Taldea. Eta aurten ez barkatu, gaurko gurean goaz Zarauzko herrira. Talde honek sortu zen 88an, Mikel Kafaliz denak ezagutuko duzute, gero negu gorriak egin nendu zalako. Anestiza sortu zen Estigia utzita gero. Eta gaurko abestia da Hildakoen Bizita. y con las notas de Doctor Doctor, que nos vas a decir, Emi. Que me da mucha pena que se acabe el programa. Ya hemos visto que habrá que hacer un Rock Madrid USA 2, entre otras cosas, pero nos tenemos que ir despidiendo. Gabón a toda la peña de Sinchilic. ¿Qué tienes que decir a la gente, Spi? Pues que esperen, esperen, y con los dientes largos esperándonos a la semana que viene, no nada más que decir. Sí, sí, la semana que viene haremos otra cosa. No lo sabemos todavía, pero haremos otra cosa. No, pero mucho rock. Que no falte el rock y nunca. Y metal, y metal. Buenas noches y buena semana a todos. Muy buenas a todos y que paséis una noche calentita. Gabón danoi, hau el desband del Rock Izanda. Buenas noches, eta urrengo hostia el arte. ¡Aio!